De hecho, está en su disco de 1971, Homenaje a Violeta Parra. Eso es. Mercedes Sosa, una gran admiradora de la cantautora chilena. Y que entraría un poco dentro de todo lo que os comentamos en el programa anterior sobre las canciones de tipo militante, en este caso aplicada a los estudiantes, como precisamente esos que no se dejan homogeneizar, sino que llevan adelante ideas de libertad y de lucha. Y si me dejas, vamos también con otra canción. Te dejo. Una canción también militante, una canción que quiere educar a quien lo escucha sobre África, los africanos y las africanas. Una canción de la cantante nigeriana radicada en Alemania, Neka, que además tiene un vínculo con la educación, porque además de aparecer en su disco de 2010 con Creed Jungle, aparece en la compilación Rhymes for Creation, Music for Education, cuyos beneficios se destinaron a la construcción de una escuela en Uganda. Neka con Africans. History, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up world, wake up world, wake up and stop sleeping. Wake up Africa, wake up and stop blaming. Open your eyes, stand up and arise. We'll block all life penalty. Why do we want to in us? Knowledge is selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse our hearts. Wake up world, wake up and stop sleeping. Wake up Africa, wake up and stop blaming. Open your eyes. Estamos escuchando ABC de los Jackson 5, de su disco ABC de 1970, esta canción... De cuando nacimos. De cuando nacimos, y esta canción donde vemos la vocecica, la vocecica de Michael Jackson, sí, ahí con sus hermanos, pero... Oh, pero muy bien trabajada. Muy bien trabajada. Hay que ver el vídeo de esta canción, que se le ve ahí a él ahí todo espigadillo, pero delgadito y bajito, y sí, al lado a su hermano mayor, sí, que es como un... gigante. Una canción que habla que el amor es como un poquito como la escuela también, ¿no? O sea, que tienes que conocer, aprender sobre la otra persona, llegar a comprenderla, desentrañar un poco sus misterios y sus cosas. Sí, esto es una canción claramente de la clasificación amor en la escuela o escuela y amor, y lo que vienen a decir es: has aprendido en la escuela a sumar, has aprendido el abecedario, pero yo ahora te voy a enseñar otras cosas sobre el amor. Vamos a cambiar un poco el tono y nos vamos a poner serios con este tema, el tema que abría el álbum Meet Is Murder de los Smiths. Un discazo de 1985, el tema que es el Headmaster Ritual. Sí, una canción en la que Morrissey hacía un recuento de sus experiencias en la escuela de los años 60 y... en el Manchester profundo. Sobre todo hablando también de cuáles eran las formas de los profes ingleses de los 60 y de los 70, algo que nos conecta también con nuestro primer programa, cuando expusimos School de Supertramp y cuando expusimos la canción de Pink Floyd. O sea que, bueno, un poquito en esa línea que, por lo que vemos, marcó muchísimo a muchos... a los cantantes y las cantantes ingleses de los 80. Iñaki, es que me encanta esta canción de los Smiths. Bueno, este disco también. Este disco y este inicio, este riff absolutamente alucinante que el propio Johnny Marr, guitarrista de la banda, definió como si Johnny Mitchell intentara tocar como los MC5. Pues está guay esa definición. Nos vamos a dar un giro copernicano porque, fíjate, nos vamos a quedar en el mismo año, en el año 1985, pero nos vamos a ver algo completamente diferente, como es Amparo Ochoa, la cantante mexicana, que sacó su disco Mujer en ese año que os comentábamos, en el 85. Sí, es una canción en la que la cantante mexicana dice cosas como: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. 30 años después, sigue igual de válido. Femenino, hay en tu pecho dos Bueno, vamos con una canción que me encanta. De Ben's Folds Five, ni más ni menos. Sí, Ben's Folds Five, que no eran five, eran tres, era un trío. Uh-huh. Que tuvo su momento a finales de los años 90, sacaron ahí tres discos seguidos, con una fórmula bastante sencilla, que era hacer una especie de pop punk con piano, bajo y batería. Pero bien resultó, la verdad. Bien resultó. Tiene un montón de canciones buenas. Cuando las canciones le salían muy bien. Y en esta canción, bueno, esto digamos que estaría dentro de la clasificación de canciones dedicadas a tus ex, o a sus, en este caso, sus ex compañeros y compañeras, pero no de una manera, eso es. No con amor, sino, bueno, pues al parecer, el bueno de Ben, pues la verdad es que a lo mejor era un niño un poco diferente. Más que nada que era, ya, se ve que era bajito y un poco enclenque, pues, y diferente. Se ve que sus compas se metían con él, encima tenía gafas, con lo cual sería gafotas de clase. Pues ahí está el rollo. O sea, todo lo que viene siendo el bullying de toda la vida. Bueno, que ahora se le ha puesto este nombre y el pobre, pues me imagino que lo pasaría mal. Entonces, pues una forma de revancha, una forma de también de, no sé, de revancha a través de la música o sí, de... Es una forma también de decir. De cerrar heridas, también es cerrar heridas. Vosotros me puteasteis cuando era pequeño, pero mirad ahora dónde estoy. Efectivamente, efectivamente. Así que os vamos a tomar. Y compusieron esta canción que tiene un título un poco complicado de decir. Sí, vamos a coger aire. Es One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces. Es algo así como un enano enfadado y 200 caras solemnes. Still got beat up after class. Yeah, now I'm En el mismo tono, en la misma sección de canciones dedicadas a ex compañeras y compañeras de clase. Pero con segundas. Con segundas. Con mensajito chungi para ellos, sí, sí, y ellas. Esta canción de Kurt Cobain y sus Nirvana, de su primer disco. Y una canción que, bueno, el título ya lo indica a todos, School. Habla... Cuenta las peripecias de Kurt una vez que acabó el instituto como celador de los dormitorios de ese mismo instituto donde veía a sus excompañeros todavía allí estudiando. Esas cosas que vemos en las pelis americanas, que siempre hay uno como que está por los pasillos haciendo, no sé, esas cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Bueno, pues este fue eso, que en inglés se dice janitor. Y les dedica esta canción no con muy buenas intenciones. No. Es cool. Vamos a ir con una canción muy cortita de The Events, los Events, que ahí tenemos a Ian McKay, el dúo el formado, ex sí. De Fugazi ahí es a tope, correcto. Con Amy Farina, su compañera. Esta es la primera canción que grabaron The Events antes de sacar ningún disco, ahora ya para el año 2003, una canción que se marcaba dentro de un programa del Pancake Mountain. Que era un programa de internet, de un programa para educación infantil a través de internet, sí. Ni más ni menos. Y la verdad que el cambio de recurso, de registro de McKay desde Fugazi a esta canción, que es casi más propia de Barrio Sésamo, es espectacular, pero la verdad se conserva ahí la furia y la energía. The Vowels. The letter A. Volvemos a un tono más oscuro. Sí, vamos con la idea de escuela y sociedad, o al menos... Competencia. Sí, competencia. La presión que reciben muchas niñas y niños para sacar buenas notas, para triunfar ya desde la escuela en la sociedad. Vamos con La vida mata, un disco de 1993 discazo. De Los Enemigos, un discazo, y un temazo también dentro de ese disco, de ese gran disco, que se llama Septiembre. Sí, una canción que fue inspirada por la lectura de una noticia en el periódico por parte de su autor, de José L. Santiago, el cantante de Los Enemigos, sobre pues un chaval que se había acabado ahorcando tras recibir muchas presiones, toda la presión por sacar buenas notas en el colegio. Y bueno, tiene trozos angustiantes, cuando repite ya es septiembre y no voy a estar, o voy a estrenar corbata hoy, por fin haré algo de verdad, qué feliz soy. Porque estoy frío, soy azteca. En septiembre no pienso vendimiar. Vamos a viajar a Guipúzcoa a finales de los 80, 1989, con Motrico, con alguno de las canciones que a los que somos talluditos y talluditas nos va a sonar un montón. Esta canción me encantaba. Estamos hablando de Delirium Tremens, que allá en 1989 grabó el disco IQ7 Aikasi, y ahí está este tema. Este tema que habéis oído fijo, IQ7. IQ7, que abría el disco y que hacía referencia, nosotros creemos por la letra, a precisamente esa escuela en la que te hacen ver y no hablar mucho, a ver si se te van a ocurrir ideas. Intentan que no te desvíes del camino. Bueno, era un disco del 98 de una de las grandes de la música negra de los últimos años. La gran Lauryn Hill y su disco The Miseducation of Lauryn Hill. Y de ahí precisamente el tema The Miseducation of Lauryn Hill, el que da título al disco. Que habla de la miseducation, de la deseducación, sí, digamos, de la mala educación. Pero no relacionado con el tema, digamos, académico. No, y no en un sentido negativo, todo lo contrario, sino en salirte del camino para hacer lo que realmente quieres, para empoderar tus propias ideas para darles salida hacia afuera. Sí, es un disco de empoderamiento. Así es. De hecho, ella dice, os animo. Os animo, os encorajino, iba a decir, os animo a que seáis fuertes y a ser independientes y a saber que si eso es lo que queréis, eso es lo que tenéis que hacer. Pero si lo que tenéis que hacer es votar a Trump, o a Hillary, pues no, eso no es lo que tenéis que hacer. Ah, bueno, eso no dice ella, ojo. Ya, ya lo sé. Será de Hillary, posiblemente. En fin, dejémoslo. Pues qué triste. Lori Hill. So fast today, the past it seems so far away, and life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep heart, the answer, it wasn't me. And I made up my mind to define my own destiny. Fire went, what happened to everything we used to be? I hear so many cry for help, searching outside of themselves. Now I know that his strength is within me. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Esto cantaba Víctor Jara allá por el año 69, en el disco Pongo en tus manos abiertas, en la canción Mobile Oil Special, que es una canción de apoyo al movimiento estudiantil de los años 60 en Chile. Ya hemos puesto otras canciones de apoyo al movimiento estudiantil chileno. Pues la verdad que sí. Como la de Anati Yu, sí. Por ejemplo. Y incluso la de Violeta Parra cantada por Mercedes Sosa. Así que aquí os dejamos con Víctor Jara y Mobile Oil Special. ¡Ah! latinoamericanos se tomaron de la mano, mandandirundirundin, en este hermoso jardín. Amo míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. Que viene el guanaco y detrás lo paco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. Quieren revolución en la universidad. Se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandandirundirundin, en este hermoso jardín. Amo míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. ¿Cómo cambiar tu radio con el software libre? Anímate a participar en los talleres gratuitos que impartirá la Laurogeita Hamazazpi Irratia sobre esta temática. Los talleres tendrán lugar los días 4, 11 y 18 de marzo entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía. ¡Anímate! ¡Te esperamos! ¿Tú cómo aprendiste los instrumentos de una orquesta cuando eras pequeño? Te voy a decir mi primer recuerdo de instrumento de orquesta, que es en Parvulitos. ¿Qué dices? Sí, en Parvulitos teníamos un cuarto donde había instrumentos, que creo que eran tres, porque era... Un gran surtido. Estamos hablando de un parvulario público de los años 70, con Franco todavía campando a sus anchas por el país. Bueno, a lo mejor estaba ya en la cama. Y yo me acuerdo del triángulo, que le tenía además miedo porque era como que llegabas allí y cada niño se agarraba un instrumento de los tres tipos que había. Y era bastante probable que te tocara el triángulo, al que yo en aquel momento no le acababa de sacar todo el partido que luego he visto que se puede sacar. Y luego he visto que el triángulo es un instrumento de orquesta, vamos, faltaría más, que tocan los percusionistas y que se escucha cuando está bien tocado a gusto. Lo mío fue más ortodoxo, me surtieron bien en casa con Pedro y el Lobo de Prokofiev, que por cierto narrado por Fernando Rey, fíjate tú, el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, y como no, lo que vamos a poner, que es Benjamin Britten, que en 1945 hizo The Young Person's Guide to the Orchestra, para presentarnos eso, para presentar a la juventud cómo sonaban los instrumentos de la orquesta. Se nos acaba de escapar a mí un golpe de esa orquesta, precisamente. Pues sí, estas composiciones que acabas de comentar, digamos que forman un corpus educativo. Pues sí, la verdad que sí. O sea, son como la Santísima Trinidad de la educación para niños en cuanto a los instrumentos. Surgidas así en torno a los años 30-40 en pues tanto en la Unión Soviética como en otras zonas de Europa, como en este caso que nos ocupa Reino Unido. Y esto, yo te decirte que este tema de Young Person's Guide to the Orchestra, la primera vez que lo escuché ha sido hace no mucho en una peli, en Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. No, pues yo tengo mi vinilico allí desde hace tropecientos años, desde que era chiquitín. Yo no me pude quedar con el triángulo. Pues os vamos a poner esta composición que básicamente reproduce un tema de Purcell. Uh-huh. En concreto de la Abdelazer Suite y de su segundo movimiento, el Rondó. Y comienza con toda la orquesta tocando el tema y luego van diferentes secciones de la orquesta repitiendo, digamos, el tema y luego haciendo diferentes variaciones y así uh-huh. se recorre toda la Santa Orquesta. Nosotros lo vamos a escuchar un trocito y vamos a ir contando las diferentes secciones de la orquesta. Nos vamos a sentir como Fernando Rey y David Bowie, que también lo grabó, por cierto. Un recuerdo para el Duque. Eso, para el Duque Blanco. Ahora la orquesta entera con el tema principal. Y ahora las maderas repitiendo el tema. Y ahora los metales. Y ahora las cuerdas. Y ahora las percusiones, y ahí lo dejamos por ahí. A partir de ahora vamos a pasar a las diferentes variaciones. El pico de la flauta. Ahí están los oboes. Y ahora los clarinetes. Y así nos despedimos. Hasta la semana que viene. Agur.